Hola, buenas noches. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, jueves 15 de abril, 7:09 de la noche, transmitiendo directamente en vivo a través de Radio Racuna Radio. Estamos aquí en Arcadia Fusión Cultural, en Hospital 516, súper cerquita de acá. Aquí cerca también de la estación Santuario del Tren Ligero de Guadalajara. Estamos estrenando el número de WhatsApp para que estén del otro lado, se reporten, nos avisen, nos cuenten si ya leyeron a nuestro invitado. Además tenemos regalos. Nuestro número de WhatsApp es el 33 12 95 75 25, para que estén al pendiente. Tenemos el día de hoy de invitado a Jorge A. Lozano, escritor, conductor también, tallerista, asesor de escritores. Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme, es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Yo tengo de conocer al menos alrededor de cinco años. Jorge, ¿cuánto tienes escribiendo ya? Ya de manera profesional, ya publicando desde el 2010. O sea que tienes 11 años. 11 ya. Años. Si este octubre, Meria cumplir 11 años de haber sido impresa por primera vez. Meria, que es el primer libro. Meria, que es mi primera novela, exactamente. Bueno, ¿y cómo fue ese tránsito de autor, pues, aficionado, autor de closet, quizá? Bueno, lo que sucede es que siempre he tenido la intención de escribirla, esa intencionalidad de contar historias. Vamos a subir a un álbum, ¿no? Adelante. Resulta que desde pequeño me gustaba mucho leer y yo he creído siempre que la evolución natural del lector es el escritor. La literatura se compone de dos partes desde mi punto de vista: la pasiva, que es el lector, y la activa, que es el escritor. Y la evolución natural de un buen lector va a ser un escritor. No bueno o malo, quizá, pero siempre va a ser un escritor. Siempre ese lector va a tener la necesidad de escribir sus historias. Empieza por, yo le hubiera puesto otro final a esta historia, yo no hubiera matado a tal personaje, o yo hubiera matado a tal personaje en mi caso, y a partir de ahí me nace la intención de comenzar a escribir. Inicio en el 94 con una novela que se llama Dos Lunas, y posteriormente escribí Cristal Medios, que hace dos años salió. Y Dos Lunas, al momento de que lo escribo, pues cuando uno empieza a escribir, terminas tu primera novela, una novela de unos 250, 300 páginas, y tú la lees y dices, a ver, antes de comenzar, ¿puedo decir malas palabras? Sí, claro, adelante. David no nos censura. Ah, bueno, sí, de momento a veces siento que me hace falta un poquito esa picardía. Sabor. Esa picardía que ofrece el vocabulario extenso y florido del español al momento de emocionar y darle valor y peso a las palabras. Pero siempre pregunto porque a veces dicen, no puedes decir eso. Ups. Bueno, ¿tienes una grosería favorita, Jorge? Una grosería favorita es... Déjame ver. Es que tengo varias. Yo creo que es es como una especie de... De hecho, hay un libro que lo escribió, no me acuerdo cómo es, este escritor argentino, pero hace mención a los dogmas, a los mantras mexicanos. Okay. Y hay un mantra que me gustó mucho, y ese mantra tiene que ver, lo llama él, el mantra de la liberación interpersonal de los objetos. Ok. Y dije, cabrón, ¿cuál es? A chingar a su madre. Muy bien, muy entonces bien. Entonces dije, oh, pues es muy liberador, si es cierto. Sí, cierto, efectivamente. Entonces, ese es uno de mis mantras favoritos. Entonces, eso me libera mucho cuando tengo mucha carga de trabajo, tengo mucha presión, el libro no está saliendo como yo quiero que salga, los textos no están generándose como deben de generarse, y llega un momento en el que se digo, a chingar a su madre, ya, vamos a colocar esto y vamos a dedicarnos a otra cosa. Ah, pero lo que yo. Sí, entonces, claro. Y esta novela que se llama Dos Lunas me preguntó una amiga, ¿cuándo la vas a publicar? Y le dije, nunca. Y me dijo, ¿por qué? Porque es mala con ganas. O sea, la he leído, la he tratado de corregir, la he tratado de acomodar cosas, pero es mala. Mala, mala, mala. Yo creo que es una de esas novelas que puede destruir la carrera de cualquiera. Ok. Porque tiene muchos lugares comunes, muchos clichés, muchos personajes muy estereotipados. Es el camino del héroe. Prácticamente muchos de los que empiezan a escribir se inclinan por la fantasía y toman la historia del camino del héroe. Prácticamente es la historia de un personaje que se llama Natrán. Y este personaje es, o sea, tan cliché es que es el elegido que no quiere ser el elegido. Que por azares del destino, por una profecía, porque las lunas se alinearon, literalmente se alinean las lunas, porque son dos lunas. Es más, hasta el nombre es un cliché, porque es dos lunas y el planeta tiene dos lunas. Y lo eligen ser el elegido. Es el elegido, es quien llevará a cabo la misión de destruir el mal en ese planeta. Y a partir de ahí es toda una serie de clichés y demás que realmente la hacen una novela muy mala. Y cuando me preguntó cuándo la vas a publicar, dije, nunca. Es mala, mala con ganas. Y de ahí brinco, pasaron, esta la terminé como en el 93. Escribo Crystal Memories en el 94. Y me doy una pausa escribiendo pequeños relatos, algunos poemas y demás. Me di cuenta que la poesía no es lo mío. Y llega el año del 2004. En el 2004 pasan, o en el 2003 pasan dos cosas muy importantes que me motivaron a comenzar a escribir ya de manera profesional. Anne Rice, la diosa gótica, la creadora del vampiro emocional sin llegar a lo ridículo, que seguían siendo monstruos, que seguían siendo novelas de horror, fallece su esposo, Rice, se llama Stan Rice, y entra en una depresión tremenda, casi le cuesta la vida, subió de peso, desarrolló diabetes, casi se nos muere, y entonces le pasa lo mismo que a muchas personas que caen en la drogadicción, que dicen que lo peor de caer en la drogadicción es que te vuelves cristiano. Ok, sí. Entonces, Anne Rice se vuelve cristiana y deja de escribir de vampiros y comienza a escribir de cristianismo. Entrabas a su página en aquellas épocas y de ser una pantalla con fondos negros, negros mate, algunos detalles en rojo, pasa a un color ocre como de desierto y empieza a contar la historia de Jesús desde su punto de vista y empieza a crear una trilogía acerca de Jesús. Y entonces todos dijimos, vaya, ¿qué puede ser peor? Y nos respondieron de una manera muy, muy, muy correcta. ¿Qué puede ser peor? Meyer escribió Crepúsculo. Entonces, yo al igual que muchos escritores de vampiros, estaba encabronado. ¿Por qué? Porque se nos había ido la mujer que mejor escribía de vampiros y nos metieron al vampiro romántico, al vampiro que ama al ser humano, que brilla en la vida. Que brilla. Déjate tú, todavía lo de brillar lo puedo aceptar. Pero el punto es que esto era tan obsceno como el que tú te enamores de una hamburguesa. Es algo que te vas a comer. No te puedes enamorar de eso. Bueno, hay personas que sí lo hacen, pero ya es otra cosa. Entonces, aparece esto. Y Anne Rice deja de escribir. Y me empecé a quejar y empecé a vociferar. Y una voz me dijo, deja de estarte quejando y escribe. Escribe una novela de vampiros como a ti te gustaría que fueran los vampiros. Y entonces me dije, va pues, ¿cómo me gustaría que fueran? Bueno, primero que su origen tuviera como fecha inicial el 3500 a.C. Y me dijo, ¿qué va a ser diferente? Es la base de todo el... Cuando tú tomas una mitología como los vampiros, ya sea vampiros, hombres lobo. Ah, qué bien escribes Otelo, por cierto, del hombres lobo. Estoy leyendo La última cabaña de la montaña, ahora que fui a Tapalpa. Y sí, da miedo, sí, está muy, muy, muy bueno el libro. Y tienes que basarte en, tienes que ver qué es lo que va a ser diferente a tu mitología. Entonces pensé, ¿qué hace diferentes a mis vampiros de otros vampiros? y me dije, debe haber algo en la sangre que los haga diferentes. Había vampiros biológicos, había vampiros por maldición, había vampiros de herencia, y me dije, vamos a hacer algo que muchos autores de vampiros han evitado por cuestiones ideológicas y de fe. Vamos a tomar el principio de que la sangre de los vampiros es vino. Okay. Me dije que el primer vampiro sea un viñadero, y a partir de las vids se produzca esa maldición en él para que su sangre se convierta en vino y haga que toda esta generación de vampiros aparezca y prevalezca hasta la actualidad. Eso es lo que hace diferente a mis vampiros. Decidí atajar el mito más que muchos evitaban, que es la sangre y el vino, que tiene connotaciones judío-cristianas, y que muchos evitaban por lo mismo. Y a mí me valió madre. Dije, lo voy a agarrar y mis vampiros van a tener vino en lugar de sangre. Y hay un pedazo en Meriac, hay un capítulo de los últimos, donde una científica, Jessica Spencer, hace un estudio de sangre de Meriac y se da cuenta de que en su sangre hay tánidos y hay ciertas moléculas que se asemejan mucho al vino, y dice, es que prácticamente tu sangre es vino. Si hiciéramos un estudio más complejo, veríamos que es una especie de cepa de algún vino. No sabré decirte cuál, pero tiene muchas características moleculares como un vino, no como un tejido orgánico como es la sangre, sino como un líquido procedente de una destilación. Y a partir de ahí comienzo a escribir Meriac en el 2004, lo termino en el 2007, es el libro que más me ha tomado escribir, y me ha tomado escribir porque era el primer libro ya en serio que estaba escribiendo. Judas el Iscariote tiene más trabajo de investigación y me tomó un año, pero este era el primer libro. Para Judas el Iscariote ya tenía como 5 o 6 años de estar escribiendo. Entonces encuentro una editorial, la editorial Temasili, me dice, nosotros te publicamos. Y en aquel tiempo, pues al igual que muchos escritores cuando inician, uno cree que le van a publicar y que te van a dar regalías, que ya cuando una editorial te dice, yo te voy a publicar, prácticamente ya lo hiciste como escritor. Sí, me temo que es pues la finta general. Y llegamos al punto triste cuando me dice, van a ser tantos mil pesos por 100 ejemplares. Y dije, ¿cuánto? Pues tantos mil pesos. Y ya saqué cuentas, ya tenía un ahorro, y dije, este me lo iba a gastar en tonterías, así que vamos invirtiéndolo aquí. Para el 2010, porque fue un trabajo aparte del 2007 de una corrección de estilo con James Mac. Ay, se me va a regañar. James Mac. McDowan. Mac. Ay, no me acuerdo qué Mac es. Él tiene ascendencia irlandesa, por eso tiene. Y él me revisó el estilo de Meriac. Y aparte de eso, me dio clases de gramática, de qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Entonces, después de este trabajo como de año y medio de estar revisando y corrigiendo el estilo del libro, encuentro en el 2009, al inicios de 2010, encuentro a Editorial Temasili, me dice, nosotros te publicamos. Ahí conozco otro fulanito muy simpático que a lo mejor conozcas, que se llama Román, cuando era esclavo de Temasili. No sabía que había sido esclavo, pero ya es un dato nuevo. Él dice que no lo comente, pero la neta era muy divertido. Entonces, ahí conocí a Román, ahí empezó nuestra amistad desde el 2010. Publicamos el libro, lo presentamos ese año en la FIL, y a partir de ahí me di cuenta que me gusta mucho escribir, me encanta contar historias. Disfruto mucho de los relatos cortos como estos que vienen en Cirque du Grotesque, pero el desarrollo de una novela me satisface más porque hay que hacer más investigación. Hay que generar más procesos en las tramas, hay que crear personajes más profundos, hay que trazar los hilos correctos para no estar corrigiendo a cada rato capítulos anteriores de no debía haber matado a este pendejo, pero fue un arrebato y lo maté, voy a revivirlo, y a partir de ahí tengo que corregir 5 capítulos donde hacen mención de que están muertos. Y me apasiona más el desarrollo de una novela que los relatos. Los relatos es como como un desahogo, como algo más tranquilo, algo más, más ligero al momento de escribir. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a escribir ya más profesionalmente. Y a la fecha tengo publicado 9 libros. Sí, bueno, leo alguno de los títulos: Media, que es el que estás mencionando, Noctámbulos, Rebeca y los cantos demoníacos, Judas el Iscariote, En las entrañas de Nunca Jamás, Bajo la bandera del Jolly Roger, y bueno, estos de Cirque du Grotesque, que ya nos vas a contar de qué va. Pero adelante, Jorge, adelante. Bueno, Cirque du Grotesque, originalmente cuando lo comencé a escribir, había terminado Noctámbulos, y Noctámbulos son relatos que ocurren dentro de las historias de Merida, dentro de la novela de Merida. Cuando me preguntan si es una precuela o si es una secuela, yo digo que Noctámbulos es una cuela, porque está ni antes ni después, ocurre en el mismo momento histórico, pero separado. Vaya, es como... ¿Como un spin-off? No tanto como un spin-off. Bueno, sí es un spin-off, ahora que lo mencionas. Ya lo revisé bien, ya lo pensé bien, y sí, es, efectivamente, okay, es un spin-off. Pero no de un personaje, sino de un montón de personajes que interfieren. Había ciertos eventos en Merida que no quería profundizar, porque de por sí Merida, que es un ejemplar de 500 páginas, Noctámbulos son 200 páginas, entonces era meterle esas 200 páginas a Merida. Y más que nada no lo metí también porque esas historias, a pesar de que ocurren en el mismo momento y lugar de Merida, no tienen tanto que ver con Merida. Sin embargo, hay situaciones como la muerte de Baldus, que en Merida simplemente dicen, ah, se murió, destruyeron a Baldus en la cava. Y ya. Y en Noctámbulos explican cómo lo destruyeron. Ah, secuestraron a Elena en su lugar de refugio. Ah, qué mal pedo. Y en Noctámbulos explican cómo fue el secuestro y por qué la secuestraron. Entonces todo eso viene en Noctámbulos. Terminó Noctámbulos, que eran como relatos un poco largos. Y entonces empiezo a escribir los relatos de Cirque du Grotesque. Que no tienen ya nada que ver con Merida. No, de momento no. De momento. De momento no. Entonces empiezo a escribir Cirque du Grotesque, 10 relatos, porque me gusta el número 10, es muy, como muy simbólico, como que redondea, dice 9, 11, 10. Entonces empiezo a escribir los relatos y me doy cuenta de que no quiero que termine un relato y luego empiece otro. Iba a ser como muy monótono, o sea, termina un relato, inicia otro. No, quería algo intermedio, quería un presentador. Quería alguien que presentara los relatos como en el programa este que se llama Cuentos de Ultratumba. Un presentador que le diera presencia a todo. Originalmente este presentador iba a ser una voz, no iba a ser tanto un personaje, iba a ser alguien que iba a presentar la historia y ya. Una voz en off que iba a contar la historia, como la voz en off de La Dimensión Desconocida. Y me dije, bueno, ¿qué tal si tiene presencia? ¿Qué tal si tiene una silueta, una forma? Y entre eso me vino el nombre del libro. Dije, quiero que sea un nombre que represente un algo, que represente el entorno de donde se está dando. Y me acordé de que cuando yo era un crío como de 6, 7 años, yo cursé la primaria en Toluquilla. Y en Toluquilla, todo el mes de octubre, bueno, el novenario ocurre en octubre, las fiestas patronales, y se ponen en el kiosco los juegos de los hermanos Ríos y todo el show ahí. Y había un lugar en la parte de abajo, a un lado del templo, que se ponía una carpita pequeña, donde presentaban a la cabeza sin cuerpo, a la mujer araña, a la mujer lagarto. Al niño que no había obedecido a sus padres. Al niño que no había obedecido a sus padres. Pásele, pásele y vea cómo esta mujer se convirtió. ¿Por qué te convertiste en araña? Porque le pegué a mi mamá cuando era pequeña. Por eso me convirtieron en araña. Yo la vi cuando tenía 6, 7 años. Okay. Obviamente, y el que vi fue a la cabeza sin cuerpo. Obviamente ya después con el tiempo pues te das cuenta que es una persona vestida de negro, que todo está negro, y pues se ve prácticamente la cabeza. Pero para un niño de los 80, de 6, 7 años, que vea que el presentador agarra una cabeza que está en una mesa y la levanta y la cabeza sigue hablando, y tú ves que le está jalando el cabello y está hablando, pues es algo impresionante. Me acuerdo que Me impresionó tanto que duré varios días sin poder dormir. Y eso vino a mi mente cuando quise darle ese entorno a Cirque du Rotés. Dije, ok, quiero un pasillo de las maravillas. Que en este pasillo haya nichos y en cada nicho habite una historia. Y quiero un presentador. Este presentador va a llevar al lector a través de estos nichos, presentando cada uno de estos nichos, diciendo que va a pasar esto, probablemente pase esto aquí, esto acá. Y luego me dije, quiero gente. Quiero gente que esté con el presentador. Y quiero una feria. Y que eso sea parte de la atracción de la feria. Y empezaron a surgir las ideas. Y en eso me dije, quiero una presentadora que se vea retadora, que se vea diferente. Y entonces me dije, que sea albina, una chica albina. Y que tenga, ¿cómo se llama? ¿Dicrotomía? Sí. Dicrotomía. Que tengo un ojo violeta y uno azul. Dije, ok, ya tenemos. Y el primer boceto de ella era como una Harley Quinn. Muchísimo antes de que Harley Quinn se volviera popular. Sí, y cuando lo hice yo el dibujo la primera vez, pues dije, pues sí, ese es lo que quiero, pero necesito a alguien que lo haga como yo quiero. Porque sí se parece a lo que yo quiero, pero no es lo que yo quiero. Y ya conocí a Ana María González, es esposa de un amigo. Y me dijo, yo te hago la portada y te hago los interiores. Y dijo, ah, bueno, gracias. Y ella creó la imagen de Loretta. Y antes de la imagen de Loretta, le dije, necesito que tenga este rostro. El rostro es de Aixa. Aixa es una chica, bueno, en aquel tiempo era chica, ya es una mujer adulta, de Argentina. Y nos conocimos por Facebook, estuvimos platicando, y me mandó unas fotos de ella vestida de arlequín. Y le dije, ese es el rostro que yo quiero para Miriam, para Loretta. Lo vio Ana y lo dejó como quería. Entonces, de esa manera nace Loretta. Y el siguiente punto fue, ¿cómo le vamos a poner de título a este compendio de relatos? Es un circo de 3 pesos, o sea, está madreado. Las cortinas están rotas, los payasos están mal pintados, los trajes están desgastados, todo está mal. Dije, pero Loretta quiere que su circo suene imponente. Entonces es un nombre largo. Y entonces le puse el maravilloso y fantástico Cirque du Rotés de la señorita Loretta. Y me gustó cómo sonaba. Y eso es curioso porque casi nunca me gustó, de hecho, nunca me había gustado un título a la primera. Siempre era, hay que ponerle este nombre, hay que ponerle este otro nombre, no hay que cambiarle, hay que ponerle. Judas el Iscariote tuvo como 6, 7 títulos antes de llegar a ese título. Pero Cirque du Rotés fue la primera. Y me gustó cómo quedó y lo armé. Y lo curioso es que yo no me di cuenta, sino hasta que tenía todo el compendio, los 10 relatos, que había un hilo conductor, que había algo que enlazaba todos los relatos en uno solo. Y me di cuenta que ese hilo conductor es que la codicia movía todos los relatos. Cada uno de estos relatos, los personajes y los eventos son ocasionados por la codicia. Y Loretta es una especie de avatar de la codicia. Y va incitando al lector a que se adentre en este mundo y que vea que la codicia es lo que lo mueve. La codicia es lo que nos hace diferente de los animales. Cuando aparece Cirque du Rotés 2, que se llevó el subtítulo de Cazadora de Talentos, Loretta invita al lector a su carromato. Y ya es un contacto más físico y más íntimo. Porque tú estás como lector sentado en el carromato, dentro del carromato en un sillón, y Loretta está sentada a un lado de ti y te está hablando cerca y incluso toca al lector. Y es una parte, no solamente es romper la cuarta pared, es incomodar al lector con la presencia de ella, sentirla cerca, sentir su aliento, porque él está hablando muy de cerca al lector. Y es la intencionalidad que el lector siente esa presencia opresiva sobre él todo el rato, no como en el primer volumen que estaba como a 1 metro de distancia de ellos y les estaba indicando, haciendo indicaciones. Aquí es más íntimo, más cercano. Y para el tercer volumen de Cirque du Rotés, ya es para mayores de 18 años. El volumen 1 y 2 son para personas de 13 años en adelante. Y el volumen 3, pensé, bueno, mis lectores empezaron de 13 años con Cirque du Rotés. ya pasaron más de 7 años, ya son adultos, ya puedo escribir cosas más adultas, cosas que iban a aparecer en el volumen 2 y que tuvieron cierto atisbo de aparecer en el volumen 1 y que retiré por lo mismo, ahora aparece en el volumen 3. El volumen 3 ya es más maduro, trata temas no profundos, muy gore. El gore en el volumen 3 se disparó. Trato temas como es el vudú, como sí, el vudú a mí siempre me ha dado miedo. Y si vieron la serpiente y el arco iris, seguramente les va a dar más. Sí, es una de las religiones a las que yo respeto mucho. Yo, respeto dos, a los musulmanes y al vudú. Son de las únicas dos religiones de las que no me burlo yo. Y bueno, vámonos yendo a pausa. Estamos aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna, a través de Racuna Radio. Muchísimas gracias a David Espinosa en los controles. Les recuerdo que tenemos línea de WhatsApp, tenemos regalos. Alessa Gil nos dejó un ejemplar de La Larga Noche. Y en otro regalo, los 3 primeros fanzines de Desde el Abismo. El número para que quieran participar, por si se lo quieren llevar a casa, es el 33 12 95 75 25. Estamos con Jorge. Todos tus silencios. Estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna, aquí en Racuna Radio. Tenemos de invitado a Jorge A. Lozano. ¿Ya lo leyeron? J. A. Lozano, ya lo leyeron. Tenemos una línea en WhatsApp para que nos digan, nos saluden. Del otro lado, nos ayuden a ganarle al Greñas, porque dice que tiene más público que nosotros. Comuníquense, es el 33 12 95 75 25. Estamos con J. A. Lozano. Y pues algo que con lo que queríamos regresar era que notábamos que pues eras un autor muy involucrado en la edición, a tal grado de tú buscar quién fuera quién hiciera la portada, los interiores. Y algo que nos llamó la atención es que mencionabas esto de que para el tercer volumen ya es considerado para adultos. Ahí hay autocensura, Jorge, en los dos primeros. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue lo que te comentaba. O sea, autocensura como tal, no. Una parte de mí me decía, si lo haces para mayores de edad, no vas a meter. Y luego me dijo, bueno, pero no estoy buscando tanto vender, era la parte bohemia que decía, es que yo quiero escribir porque es por escribir. Y la otra parte te dice, sí, pero hay que vender también. Y si tú quieres ir a eventos como Concomic, como todo ese tipo de lugares. Además presentaste también en FIL, presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Presenté tres, presenté Meriac, Cirque du Grotesque y Noctámbulos. No es cierto, Noctámbulos no. Rebeca y los Cantos Demoníacos. Y me dije, bueno, vamos bajándole un poquito, vamos dejándolo como para mayores de 13 años. Pero en el caso del volumen 3, si era más, quería ya soltar todo este gore más profundo, y más que nada porque prácticamente después de decir que del volumen 3 va a pasar mucho tiempo para que vuelva a escribir otra parte decir que principalmente porque sí es muy desgastante escribir relatos, cuando tienes que escribir relato. Yo lo tomaba como un descanso. De hecho, para cuando yo escribí el volumen 2, cuando decidí publicarlo, ya tenía escritos como 8 o 9 relatos. Entre que escribí una novela y luego me quería relajar y escribí algo rápido de horror, o tenía una idea y la escribía, y fue más sencillo. Para el volumen 3 me di cuenta de que sí es muy tensionante escribir relatos. Aproveché la pandemia del año pasado. Bueno, todos estamos en pandemia. Todavía. Aproveché el inicio de la pandemia del año pasado y me puse a escribir y saqué 8 relatos de golpe. Les falta obviamente su segunda, tercera leída, corrección de estilo y todo ese tipo de detalles, pero prácticamente están ya terminados. Como premisa para tu programa. Ok, gracias. Va a llevar un subtítulo el Cirque du Grotesque volumen 3, que le he estado diciendo a todos, es volumen 3. El subtítulo que va a llevar, para que se den idea de hacia dónde va encaminado Cirque du Grotesque, va a ser Cirque du Grotesque Asylum. Ok. Al principio pensé llamarle Sanatorium, pero no me terminaba de agradar. Y dije, chingue su madre, asilo. Como en inglés, asilo, que es el lugar donde meten a las personas con problemas mentales. Y esta vez nuestra presentadora va a estar en un hospital psiquiátrico. No como interna, sino como parte del cuerpo del personal, del staff del asilo. Como dato, volumen 2 no iba a ser en el carromato de Loreta, iba a ser en un consultorio de un psicólogo, y lo que iba a hacer ella es estar revisando los expedientes, estarlos sacando y decir, ah, mira, esta es la historia de fulano de tal, vamos a ver de qué trata, y se la contaba al lector. Pero Ramón Morales me dijo, oye, pero pues eso le rompe el hilo al circo. Y dije, bueno, pues sí. Bueno, que sea en el carromato. Y a partir de eso, pero sí tenía ya la idea de meterla en psiquiátrico, que estuviera dentro de ese entorno claustrofóbico de celdas y demás. Que los nichos se convirtieran ya en celdas, donde están aprisionadas estas personas que están luchando contra algo que los tiene aprisionados ahí. A partir de ahí dije, ok, volumen, decir que Dorotea se va a llamar Asylum. ¿Y para cuándo esperamos ese volumen 3? Probablemente... Estamos a 21. Probablemente... ¿Puede presentar en Fóbica de este año? No creo. ¿No? No creo. De hecho, para Fóbica de este año lo que quiero presentar es El Barón Oscuro. Ok. Yo creo que lo voy a terminar para, quizá, con suerte, para Fóbica, pero del año que viene. Porque sí quiero cerrar este ciclo con relatos realmente estremecedores que sacuden. He estado poniendo algunas cosas en Facebook. Hay un relato, creo que es el tercero o el cuarto, que tiene una frase que dice, bueno, todo un diálogo de dos personajes. Uno le dice, oye, pero la cena, insinuando que van a haber sexo entre estas dos personas, oye, pero la cena se va a enfriar. Y la otra le dice, no te preocupes, luego la calentamos. Bueno, mi hija leyó el relato, lo leyó, y cuando lo terminó de leer, dijo, no, oye, sí está macabro tu relato. Y le dije, y no le has entendido todavía la frase, ¿verdad? ¿A cuál? A la de la cena. Y se quedó ya de ¡guácala! ¡Oh, my God! Y me dijo, ¿cómo me pones a leer esto? Y dije, hija, es que ya casi tienes 18 años. Tienes 17. Entonces, esa es la parte, la impresión que yo quiero causar ya con este tercer relato, que realmente se ve la evolución de madurez de los lectores que empezaron con volumen 1 y cómo van a leer ahora Asyl, que ya es un libro ya para mayores de edad. El Barón Oscuro, que ese también, ese sí es un spin-off de Meriak, en Meriak aparece este personaje, y cuando lo ve Meriak por primera vez, Meriak conoce su pasado y le tiene miedo. Y un vampiro que le tenga miedo a otro vampiro implica que ese vampiro es muy malvado. Y más cuando ella ya conoció a vampiros malvados, esta la estremece. Y decide contar la historia de Jean-Paul Leblanc. Es un francés, vive en el condado de Nancy. Y de pronto, por cuestiones del destino, se ve envuelto en cuestiones de vampirismo. Pero el punto es que este humano era un desgraciado incluso antes de ser vampiro. Era un sádico, era cruel, era déspota, maltrataba a las personas sin misericordia alguna. Bueno, era un noble del siglo XVI, entonces, un noble estándar. ¿Qué es? Promedio. Y llevó esa historia a un nivel también... Si hubiera tardado más en salir este libro hubiera sido el segundo, porque así lo es para mayores de edad. Este libro también es para mayores de edad. Y lo es porque tiene mucho sexo, tiene mucho gore. Y les digo, y tiene sexo con gore y violencia con sexo. Y tiene muchas escenas muy, muy fuertes el libro, orientadas a este tipo de asuntos, para mostrar que los vampiros de mi universo no son vampiros románticos. El amor prácticamente no tiene cabida dentro de este mundo. Me han preguntado, oye, ¿por qué Meriak no tiene un amorcito? Alguien que le haga ojitos, alguien que haga tratar de latir ese corazón muerto. Le dije, bueno, si leíste Meriak, te das cuenta que todo Meriak, ella estuvo tratando de evitar que la destruyera. No tenía tiempo para dedicarse a esas cosas, cuando estaba en peligro su alma y su existencia misma. Entonces, El Barón Oscuro viene a reafirmar ese punto muy importante en la vida de Meria, digo, en la vida de esta mitología de vampiros. No son vampiros románticos. La premisa, si me dijeran, describe tu mitología de vampiros en una frase, es, son monstruos con apariencia humana. Esos son mis vampiros. Son monstruos que parecen humanos. Los ves y no distinguirías a un humano normal de un vampiro, porque se ven exactamente igual. No se hacen ni más bonitos, ni con piel marmórea, ni brillan bajo la luz del sol, ni más hermosos, musculosos, no. Así como están, se quedan. Si cuando te iban a convertir tenías una fractura, te quedaste fracturado toda la eternidad. Si estabas feo cuando te convirtieron, pues qué mal pedo, güey, así te vas a quedar toda la eternidad. Incluso era lo que me decían, ¿por qué Meriak usa lentes? Dice, bueno, primero, porque yo uso lentes. Y en segunda, porque quería darle un, un algo de personalidad extra. Ella va a usar lentes toda su existencia porque los usaba antes de que la convirtiera. Hay una escena en Maniac donde un hombre lobo la golpea por la espalda, cae en el fango y pierde los lentes. Y está tratando de buscarlos porque no los encuentra. Y alguien me dijo, oye, es una escena muy Scooby-Doo. Y le dije, bueno, eso lo dices tú porque tú no usas lentes. Las personas que usamos lentes, nuestro peor temor cuando nos caemos es que se rompan los lentes. Que se nos caigan y se rompan o que se astillen. Ese es el temor más grande que tiene la gente, que tenemos la gente que usamos lentes. Le pegan a Maniac por la espalda, pues es un garrazo con una fuerza de que te gusta tonelada y media. La proyecta así enfrente, cae de bruces, pues pierde los lentes y tiene un astigmatismo brutal, no ve bien de lejos. Los tiene que buscar para regresarse. Entonces está palpando dónde está, porque aparte tiene barro en los ojos. Hasta que los encuentra medio rotos. Luego, no es una escena Scooby-Doo, es una escena muy real y tú no la entiendes porque tú no usas lentes. ¿Tienes un lector ideal? ¿Como un lector beta? Ajá. Sí, es mi hija, Galadriel. Galadriel es la que... Y además, noten el nombre, por favor. Repite el nombre en voz. Galadriel. Cuando mi esposa y yo leímos, cuando éramos todavía novios, El Señor de los Anillos, dijimos, la primera hija que tengamos se va a llamar Galadriel. ¿Y cómo fue la visita al registro civil? No, pues, para entonces ya había muchos nombres raros. La del registro civil me pasó una hoja y dijo, escríbalo. Ah, bueno, ahí está. Y me dijo Lorena, hay que ponerle otro nombre, Galadriel algo. No. Si le pones Galadriel algo, va a agarrar el algo como su nombre. No, se va a llamar Galadriel. O usa mi apellido o usa el tuyo. Pero si quieres su nombre, va a usar su nombre. Y fue algo que a ella le causó cierta incomodidad hasta los 7 años que la llevé a un club de lectura. La llevé a un club de lectura. Y le dije, hola, yo soy Jorge, bla, bla, bla, hola, Jorge, y ella es mi hija. Y me dijeron, ¿y el nombre de tu hija? Ah, diles cuál es tu nombre, hija. Y ella estaba cansada porque a todo el mundo le decía, me llamo Galadriel. ¿Cómo? ¿Qué? Galadriel, ¿qué? Gabriel, no, Galadriel. Entonces, ya cansada, con voz cansina, le dice a todos los que estaban ahí, me llamo Galadriel. No, pues todos se pusieron como locos. ¡Ah, no inventes! ¡Le pusiste Galadriel a tu hija! ¡Qué chido, qué chingo! Y ella se quedó, ¡ah, caray! Dije, ya ves, lo único que pasa es que no te habías juntado con la gente correcta. Que ese tu nombre está hermoso. Ella es mi primer lectora, ella es la que me hace críticas. De hecho, ella me ha obligado a que cambie 3 finales de relatos, que cambie la temática de 3 relatos... El relato este donde ella dijo, guac, qué asco, ¿por qué me haces leer esto? Lo tuve que cambiar porque me dijo, no se entiende bien lo que quieres decir. De hecho, no me dio miedo. Me confundió mucho tu narrativa. Ah, pero tuve que cambiar todo para que quedara como se prestara más a que causara miedo. Ella leyó En las entrañas de Nunca Jamás y leyó Bajo la bandera de Jolly Roger. Cuando lee En las entrañas de Nunca Jamás, la escena donde se muere uno de los niños, me dice, eres cruel, ¿por qué lo mataste? ¿Qué sentiste? No, pues lloré. Ah, entonces estuvo bien escrito. Esa era la intención, que te dieras cuenta que los niños perdidos son niños que se están enfrentando a adultos y que como tal pueden morir. Ella es quien ha leído la mayoría de mis libros y me ha hecho una crítica muy constructiva, sin miramientos. Ella no es de que, ay, como es mi papá, no le voy a decir que está malo porque se va a agüitar y se va a deprimir y se va a meter al baño y se va a poner a llorar. No, ella me lo dice, no me gustó. Y no me gustó por esto. Este personaje me cae mal. Este personaje se lee muy falso. Este final no me convence. Es un cliché bien brutal que tienes aquí. Esto es un lugar común y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, gracias a ella, muchos de los relatos de Asylum cambiaron y se mejoraron para generar este entorno. Ella es mi lector ideal, porque no se tiende el corazón para decirme no le entendí o no me gustó. ¿Y tu relación con el editor, cómo es? Fíjate que con Temazili no terminamos muy bien. Hubo muchos problemas ahí al final cuando terminé en Octámbulos. Y ya había pensado en, bueno, ahora tengo el problema de buscar otra editorial. Y conocí a Sergio en Radio Morir. Yo iba entrando al programa cuando tenía Tenebria, y él iba saliendo del programa, y me dio su tarjeta, mira, lo escribo en Edalca, yo soy editor de Edalca, y te puedo publicar cuando quieras. Y me agarré y dije, ah, bueno. Cuando voy a sacar Cirque du Rotés, le hablo y le digo, ¿cómo está la cosa contigo? A ver, platícame. Me dice, primero tengo que leer tu escrito para ver si se acomoda a lo que nosotros publicamos. Porque soy de que tú escribes horror, pero quiero ver qué tipo de horror, para ver si no está tan grave y que salte, y cree mucho de lo que nosotros publicamos. Lo leyó y me dijo, me gustó. Ya me hizo una propuesta, ya esa propuesta le dije, ah, fíjate que no está tan descabellado tus precios. Va. Y ha sido un gusto y un placer trabajar con Sergio porque se compromete con lo que hace. Sergio es una persona que no solamente te da el libro y ya te broncas. O sea, yo ya te saqué el libro, ya es tu problema, ya véndelo, ten aquí tus 100 libros y a ver cómo los vendes. No, se compromete y lleva sus libros a ferias de libro, a eventos, busca locaciones de radio, locaciones de televisión, televisión por internet, radio por internet. Y ha sido un promotor de la literatura desde hace mucho, mucho tiempo. Es una relación muy, muy buena la que llevamos Victoria Hidalca y yo. Para poder, digo, son 7 libros que he sacado con ellos. Y no pienso cambiar de editorial. El Barón Oscuro lo saqué con Amazon porque él me dijo, los vampiros ya están muy vistos, no se van a vender tan bien. Porque él también es lo mismo que dice, o sea, hay que ver también el negocio. Entonces le dije, órale, pues va. Y yo a mis vampiros ya los estoy sacando por otro lado. Y pues los libros los sigo sacando con él. Ha sido una relación muy buena y considero que es un buen editor y es una persona muy comprometida con lo que hace. Jorge J. Lozano, ¿dónde podemos comprar tus libros? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden encontrarte, pedirte que se los autografíes o reclamarte porque hace años les vendiste un libro para menores y resultó que no estaba tan dócil como pasaba? ¿Dónde te pueden reclamar? Bueno, ahí sería culpa de la mamá, yo dije, déselo al niño cuando tenga 13 años. Bueno, los libros los pueden encontrar en Facebook, están en Valaquia y sus demonios, es Valakya y sus demonios. Ahí están en la tienda virtual para comprarlos. Y creo que hay algunos en Gonville. Pero esos, si yo escribo de vampiros, esos güeyes sí son vampiros. O sea, te cobran a ti como autor el 40% de la venta al público. Entonces, si mi libro cuesta 180, por decir precio, 100 pesos, ellos se quedan con 40 pesos, yo me quedo con 60 pesos. Entonces, sí es un problema ahí de... Entonces prefiero venderlos a través de en línea, a través de estas plataformas. Voy a dejarles aquí con ustedes un regalo, el de... Ok, precisamente, Cirque. Esta ya es la segunda edición, o sea, se ha vendido también que le tuvimos que sacar una segunda edición. Porque sacamos 300 ejemplares y se acabaron en año y medio. Es muy bueno. Muy bueno. El volumen 2 también sacamos 300 y en año y medio ya creo que ya no nos quedan ejemplares. Y los libros que hemos estado sacando, que es Entrañas y Bajo la Bandera, también prácticamente el tiraje de Las Entrañas se agotó. Y Bajo la Bandera también está por las mismas, agotarse. Ahí es donde pueden encontrarnos, en Facebook, en Valaquia y sus demonios. Y vamos a dejar este ejemplar, bonito ejemplar aquí. Muy bien. Como regalo. De todas formas, si nos siguen a través de nuestras páginas en Facebook, en Fóbica Fest o en el Conejo y su Amigo en la Luna, y tienen la intención y el gusto de conocer a Jorge, lo quieren leer, pues también escríbanos por ahí un inbox y con todo gusto los ponemos en contacto. Tenemos regalos para que no se les olviden. Alesa Gil nos dejó La Larga Noche. Tenemos además 3 ejemplares de sus fanzines desde el abismo en un paquete para que se los lleven. Y Jorge nos acaba de regalar para todos ustedes Cirque du Grotesque, para que también se pongan en contacto con nosotros, nos manden un WhatsApp y nos digan que quieren el libro para que vengan aquí a recogerlo en Arcadia. Ah, también, antes que se me olvide. Adelante, Jorge. Este sábado y el que sigue termino un curso que estoy dando de narrativa creativa, y me habían pedido en Facebook que lo hiciera en línea. Empezando mayo vamos a sacarlo ya en línea, este curso. Vamos a hacerlo a través de las plataformas que hay de Google, para que sea un curso en línea y que pueda entrar más gente a través de esta plataforma para entrar al mundo de la literatura, ver cómo desarrollar historias, cómo contar historias, cómo crear estos mundos y los personajes para sus historias. De primera instancia va a ser en general, no va a haber un género en específico. La idea es que posteriormente tomemos géneros como ciencia ficción, horror, terror, thriller, y lo hagamos un poquito más profundo para las personas y para los géneros que cada persona va escribiendo. También me ha tocado dar asesorías de taller a las personas que quieran empezar con sus libros o con las ideas de sus libros, y también tenemos este servicio en Balaki y sus demonios, de que pueden decir: oye, quiero que me ayudes a escribir mi libro, quiero que me des una asesoría. También damos asesorías ahí acerca de esto. Y además, también aprovechando los comerciales, Jorge va a estar en Technolart el sábado 29 de mayo. Vamos a tener un taller de cuento de ciencia ficción, qué es ciencia ficción, qué no es ciencia ficción. Va a ser un taller de 1 hora y media, es un taller de entrada libre. En próximos días vamos a estar subiendo la convocatoria a través de nuestras páginas, repito, Fóbica Fest o El Conejo y su Amigo en la Luna, para que también, si están interesados en conocerlo, pues en que les eche la mano en este tema en particular, la ciencia ficción, se escriban y aprovechen que pues prácticamente es un regalo que nos está haciendo. Vamos a estar aquí en Arcadia todos los viernes y sábados de octubre a través de Tecnolar, para que también sigan las páginas de Arcadia, Arcadia Fusión Cultural en Facebook. Estamos ya rozando los últimos minutos. Jorge, ¿cómo te quisieras despedir de tus lectores? Bueno, les recomiendo a todos los lectores que lean Horror Tapatío, que lean el horror que se escribe en la ciudad. Está Sotelo, está Román, está Alesa, está Abadie, está Javier Covarrubias, exactamente. Sí, Javier Sotelo, Luis Román Hernández, que ya también lo tuvimos invitado, sí. Alesa Gil, que ya la tuvimos invitada, obviamente a J. Lozano, que ya lo tuvimos aquí, a Javier Covarrubias, que no lo hemos tenido, pero desde luego lo vamos a tener. Sí, entonces lean El Horror Tapatío, porque los que escribimos de manera independiente escribimos sin tapujos. No escribimos para agradarle a una editorial o para agradarle a un público. Bueno, estos libros se escribieron pensando en vender también, pero buscamos estas historias que se atreven a contar historias que no van a encontrar en las editoriales tradicionales. Historias que realmente retan al lector a llevarlo a sus entrañas, a llevarlo a esas partes que pocos autores se animan a llevar a sus lectores. Y más con el sabor propio de la ciudad, el sabor de que estás comprando algo que se escribió en esta ciudad. Y de que en una de esas hasta podías platicar directamente por Facebook con el lector, con el escritor. Y no solo platicar por Facebook, Jorge, lo hemos tenido pues ya en todas las ediciones de Fóbica. Yo creo que lleva por lo menos 3 talleres con nosotros. 3 talleres. Es los sábados, es el primer taller por lo regular del festival. Entonces, pues también para que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Yo soy Rogelio Vega, esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna, transmitiendo a través de Racuna Radio. Muchísimas gracias a David Espinosa en los controles, gracias a Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516. Vengan, conózcanos, tomen una chela, recuerden que tenemos regalos.